no se me quiere quitar. Tengo una gran preocupación que no se me quiere quitar. Mi negra me quiere olvidar porque ya no acepta el perdón. Mi negra me quiere olvidar porque ya no acepta el perdón. Qué vaina morena querida, ya pagué con creces mi error. Tan pura que eras, te ha puesto de mal corazón. Y yo, compadre Luis Carlos, usted sabe lo que yo adoro a mi morena. Compadre Luis Carlos, sabe lo que yo adoro a mi morena, y me tiene loco de pena porque estoy enredado con Chávez. Y me tiene loco de penas porque estoy enredado con Chávez. Por un solo beso en la cara con la uña se me ha puesto brava. Yo que he sido un gran domador y esta me salió veterana. Y esto es lo que le gusta a Ramiro Vivella y a Jorge Luis por Casita Botello. Y aquí te devuelvo el besito que le di a Chávez en la verbena. Y aquí te devuelvo el besito que le di a Chávez en la verbena. Y si no quieres perdonarme, te vas a quedar con tus penas. Pensé que era la hembra ideal y me ha salido general.